la voz que esperábamos, que habíamos anunciado cuando arrancó el programa. Ella hace así con la manito. Cuando esté el streaming, todo esto se va a ver en vivo. Y están todas ellas. Y están todas. Silvia Taddei, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Hola, buen día. Buen día a todas. Gracias. Una mañanita fresca. Fría. Feriado y frío. Viste, completito. Excelente. No, pero está bien, estamos en invierno. Lo que sucede es que ponerle calor en las voces. Exacto. Para que no se enfríe la dinámica que tienen ustedes, que es muy. Las escucho y me encanta porque ante los temas más. Densos, por ahí aparece siempre la sonrisa, que bueno, es algo... el gran desafío del momento, ¿no? Porque si fuera una descripción de todas las malas noticias, creo que no nos apagan por la E, por el uso de la E, sino por escuchar todas malas noticias. Malas noticias, tal cual. No, pero tiene es muy importante entre este me acuerdo, recuperar la memoria, rescatar la cuestión desde el punto de vista de la afectividad, a pesar de que somos mujeres bien fortalecides, sí. Es importante que veamos también la cuestión de este rescate de la memoria desde la esperanza, desde los actos que proponen una organización diferente, una construcción diferente, pocos, muchos, en tiempos más ágiles, en tiempos más cortos, en tiempos que escasean. Exactamente. El recuperar de qué manera algunos pueblos históricamente se organizaron, algunos barrios, cómo se recupera esa sensación de organización para mejorar las cosas y no pasar todo por una crítica nefasta. O por una crítica que es devastadora. La propuesta, digamos, de organización y participación, que son los objetos de estudio que a mí me interesan. Te iba a decir que si te animás a hacer una síntesis de tu currículum, porque varias de las que estamos acá te conocemos seguramente, varios oyentes, pero puede haber algún turista que esté escuchando la 103.3, alguien que no te conoce en este pueblo y que, bueno, puedas contar brevemente algo de lo que yo sos. Soy una educadora popular. Ahí está. Antes, durante y ahora. Desde los 70 en que me formé, bueno, soy máster en innovación educativa, soy máster en educación y singularidad del sujeto en tiempos de crisis. Estoy haciendo mi doctorado en estudios contemporáneos hace tiempo y soy una persona que invoca desde hace mucho en su pueblo natal, desde los 14 años, como militante en un centro de estudiantes de la escuela popular más grande que tuvo Quilmes, que era el normal de Quilmes en su momento, después en el terciario, y bueno, milité en diferentes espacios. Me vine a San Luis con el propósito de trabajar en educación, que era un vacío que había en función de lo que significaban las escuelas nuevas, trabajar con las diversidades. En ese momento no se hablaba de diversidades, se hablaba de recuperación pedagógica, apoyo escolar, no se hablaba de adaptaciones justas ni tampoco de adecuaciones justas. Formé parte de un movimiento en Merlo en la época de la intendencia de Ricardo Chávez que generó a nivel educativo una propuesta absolutamente innovadora en lo que significaba la distribución del presupuesto municipal, que éramos muy pocos, éramos menos de 7.000 habitantes, y esa distribución presupuestaria tuvo como eje el desarrollo de las infancias. Bien, bueno, te hago el puntito ahí porque, bueno, sabemos que somos todas de mucho, Silvia sabe un montón, en entonces no nos va a alcanzar el programa. No sé. Puede hablar de un montón de cosas, pero hoy la convocamos para que nos comparta. Es que ahí te cuento. Ahí ya lo sé que venía por ahí la cosa, pero bueno, para quien está escuchando los ubico un poco y la idea es compartir sobre la historia de un barrio que es histórico en nuestra Villa de Merlo. Tenemos varios vecinos que son parte de ese barrio, que están acá, participan de la radio, y estamos hablando del barrio llamado así popularmente, del 140. Lo que sucede 140. Es que el 140, que tiene ya 38 años, uh-huh. y que, bueno, en este mes, justamente, el día 24 de junio, fue la entrega del barrio. El barrio fue promovido a través del FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, fundamentalmente para trabajadores del Estado, uh-huh. y 40 familias que provenían de diferentes pueblos, de Los Molles, de Cortadera, de Santa Rosa, que no tenían vivienda, que vivían cerca de sus padres, en viviendas cohabitables, y que necesitaban justamente ante ese crecimiento que había tenido la Villa de Merlo, que pasó de sus 2.500, 3.000 habitantes, pero quería contextualizar, porque el barrio no estaba excluido de una política pública. Uh-huh. Esa política de contención a las familias y de distribución de la riqueza en un momento que, tenemos que decir, gobernaba Adolfo Rodríguez A., uh-huh. justicialista, con principios justicialistas, había sido el primer diputado nacional más joven que tuvo la provincia de San Luis y fue diputado nacional en la época de Elías Adre. Como más allá de los, uh-huh. de los vaivenes. El intendente en ese momento había censado junto con el Instituto de la Vivienda y quien era el responsable en un club de Santa Rosa del Conlara, el Club Pringles. Mira. Muchas familias que no tenían vivienda en ese uh-huh. momento. Había sí viviendas que se habían construido en Merlo para casineros en su momento a través del Banco Hipotecario, el barrio San José, por ejemplo, uh-huh. el barrio que está en la Avenida Norte, para municipales también en el segundo gobierno de don Julio Falco. ¿Cuál fue el problema que me convocó como militante activa y bastante activa? Porque venía de un mundo de actividades universitarias, de haber transitado la dictadura, de haberme ido y vuelto. Nos convoca en ese barrio, junto con varias familias, la problemática del agua. Bien. Esto vemos que no es un tema nuevo. Este tema no es un tema nuevo, porque es un bien natural. Uh-huh. que puede tener diferentes maneras de abordaje, algunas esperando que de arriba para abajo se solucionan las cosas, otras articulando con los sectores de políticas públicas y los barrios y las comisiones vecinales, y otras armando resistencias también donde uno puede articular en el territorio e interpelar a quienes no escuchan. Uh-huh. Les quiero contar que fue una tensión grave porque el problema también era en ese momento cooperativa de agua. Y ahí te acercamos un poquito eso, el micrófono. Eso. ¿Se escucha muy mal? No, tenés voz bien clara. La tensión también en ese momento se daba entre la municipalidad y la cooperativa. Uh-huh. La cooperativa no era una cooperativa fortalecida por lo que siempre comentamos, que ya está por transitar sus 7 décadas, por lo tanto tiene una historia y una impronta, pero depende quiénes están en las direcciones del Consejo de Administración, son más permeables o menos permeables a las demandas del territorio. Uh-huh. En ese momento lo que hicimos fue generar una comisión vecinal mayormente integrada por quienes en ese momento estaban en el Partido Justicialista, que eran militantes activos. Yo era No eras el... Era un outsider, como dicen. Digamos como que no cuajaba demasiado, pero podía poner una cuchara y me escuchaban. Después había que pechar y resistir, porque por ahí todo tenía que venir, si te daban el permiso o no te daban el permiso. En resumidas cuentas, estuvimos con la problemática de no tener agua en el barrio Parque, porque se iba a llamar Parque, claro, por el parque industrial. Y era una necesidad que quienes trabajaban en las industrias del barrio Parque tuvieran proximidades para no tener que desplazarse, porque el otro de los problemas que sigue acuciando en Merlo, que es el transporte, en ese momento también estaba vigente. Claro. Pasaban dos colectivos a la mañana y al mediodía para sacar a los niños y dar la vuelta por las escuelas, pero en ese momento la mayoría íbamos y veníamos caminando y cruzando campo. Yo era docente en la escuela 65, docente en Mirlo, y hacía mil cosas a la noche. También era directora de adultos, así que en Santa Rosa íbamos y veníamos de aquí, claro, para allá. Y tal vez cuesta imaginárselo, pero para ese momento era un barrio que estaba alejado de lo que era del centro, ¿no? De la plaza central. No había comercios. No había comercio, no existía todo el desarrollo de la Avenida del Sol. Quiero contar esto porque es muy importante. Y capaz de decir exactamente dónde está ubicado para quien no se da cuenta todavía. El barrio está ubicado hacia el este, en un territorio bastante disputado inmobiliariamente entre Pepe Mercado, Avenida de la Luna, que es la del oeste, y de la Avenida del Sol, cuatro cuadras hacia el lado de Cerro de Oro. El barrio estaba ubicado en ese lugar porque eran los terrenos que donó don Pepe Mercado, que ya estaba jubilado de su actuación docente y tenía como objetivo el desarrollo del barrio que ahora está a continuación del barrio 140, de Las Lajas, que es de Las Lajas hacia la Avenida del Sol, que es, si ustedes se ponen a pensar hoy, un barrio absolutamente residencial. Como el barrio 140 se instaló primero y todo eso era campo alrededor, la situación del agua no solamente era un problema para el barrio, sino un problema para todas las viviendas que se fueron ubicando. Claro. Esa situación problemática no fue tranquila. No fue, bueno, a ver qué podemos conseguir. Visitaba el gobernador el barrio cuando venía a cortar cinta para inaugurarlo y todo el mundo estaba pensando, tenemos la vivienda, porque quiero decir que quien impulsó la construcción del barrio fue la Asociación de Trabajadores del Estado. No sé, no recuerdo si lo conté. Yo era militante de ATE y venía ya sindicalizada desde mi cargo como asistente educacional en Quilmes y en Berazategui. Y teníamos, digamos, una cultura de barrios organizados y populares en la zona sur del conurbano. La mayoría de los sindicatos municipales, trabajadores del Estado en general, tenían sus propios barrios. Claro, que entre dos cositas que te echo ahí es, ATE es un sindicato que tiene 100 años también, o sea, tiene mucha historia, 102, sí, un poquito más. Y en Merlo, por eso te preguntaba el tema del nombre, porque viste, a veces llegamos y nos sumamos, bueno, se usa este nombre, pero en su momento tenía otros nombres. No pudimos cambiarle el nombre. Un grupo quería ponerle, yo voy a contar, le queríamos poner Germán Abdala. En ese momento estaba, y estuvo muchos años como secretario general, José Pérez. Tratamos de hacer una serie de negociaciones, por decir de algún modo, y no llegamos a ponernos de acuerdo. Otras personas que eran de la comunidad querían que se llamara Barrio Parque porque le daba un cierto estatus social. No todo el mundo entendía que era parque por el parque industrial, pero bueno, popularmente es el barrio 140. A lo mejor de acá a los 40 años le cambian los que viven. Yo viví ahí 14 años. El comentario terminaba en que, por ejemplo, con Carán no hace tanto tiempo, bueno, eso, vi hace un par de años ya, que vi el barrio, uno de los barrios que más inunda, pero es el barrio Ate. Quiero decir que hay varias... Denominaciones, sí. Mayormente el barrio tiene 40 familias que no pertenecían a la Asociación de Trabajadores del Estado, y también había trabajadores del Estado que no estaban sindicalizados. Muchísimos trabajadores de salud, muchísimos trabajadores de la educación, y muchos trabajadores de vialidad, de la EPI, que era la antigua empresa provincial hídrica. O sea que era una comunidad de personas asalariadas mayormente. Y otras familias que durante muchos años estuvieron sin luz y sin agua porque no tenía eso. O sea, había que inscribirse, había que llenar una serie de cuestiones que no eran fáciles. Casi les diría que más compleja, siendo que era hace bastante tiempo, como decimos, 38 años, más complejas que ahora, que está todo digitalizado, que está todo... Y había que tener... las cuotas pagas, había dificultades ya en ese momento. El trabajo, digamos, por más que fuera estatal, no era una remuneración que a través de las luchas se pudo ir mejorando. Pero como les decía, lo más interesante que tuvo el barrio en ese momento fue la necesidad, poner la necesidad, así como decimos en investigación-acción, decir, ¿qué problema tenemos? Nos falta el agua. ¿Con qué recursos contamos? La intendencia, que estaba dispuesta a colaborar con lo que podía en ese momento, con los empleados municipales, con recursos propios que quiso destinar, porque había que resolver no solamente el problema del agua en el barrio 140, sino en el barrio San Agustín, que si había en ese momento un barrio popular, que era el de los oficios populares, plomeros, electricistas, albañiles, era el barrio San Agustín. Entonces, el barrio tenía gravísimos problemas. Entonces nos sentamos con Obras Públicas, en ese momento era la arquitecta Bram, fallecida, Micho Zavala, que era el segundo, un tipo muy abierto, con quien hemos discutido todo el barrio de todas las situaciones de problemáticas que había. Pero ¿qué quiero decir con esto? Siempre con una actitud de escucha. No había una cerrazón y no nos decíamos a nosotros mismos, no, con el intendente no se puede conversar. Decíamos, a ver, el intendente tiene sus limitaciones porque le desbordó la problemática, pero está dispuesto a... ¿Qué ponía el intendente? Los recursos municipales, que eran pocos, no eran los millones y millones y millones que uno lee que ahora tiene Merlo, chicas. Por eso es importante el me acuerdo, el reconstruir para entender que Merlo no es el Merlo que ustedes visualizan. Era un Merlo muy pequeño. ¿Cuál? Con una imposibilidad concreta, pero con una voluntad política. ¿En qué queríamos distribuir? Digo queríamos porque era parte yo de la como laburante municipal en el gabinete psicopedagógico municipal, médico y psicopedagógico municipal, que ese pequeño y gran torta de recursos tenía que mejorar la calidad de vida de las niñeces y de las familias. Ese era el centro. No era el asfalto, la cuneta, la luz y el ABL. No teníamos en ese momento un principio de distribución de la riqueza pensando en las luminarias. No sé si se entiende. Sí, sí, entiende. Se entiende, sí, por supuesto. Y había un grupo de profesionales que más o menos coincidíamos en esa distribución del presupuesto. Eso se bajaba a los barrios, porque era tan fuerte la tensión que había entre esa falta y esas carencias. Entonces decidimos que había que colaborar con el municipio, porque cuando uno encuentra que el municipio distribuye el 55% de su presupuesto en educación infantil, en atención de las mujeres, en prevención y en aportar a las salitas que había, porque la sala de Piedra Blanca Abajo, que hoy se llama CAP, existía, y la de Cerro de Oro también existía. Y el municipio tenía que colaborar, porque no había médicos comunitarios, no había un... Estamos hablando 88, 89, 90, 91. Estamos hablando de un Merlo diferente que también tenía las tensiones. ¿Por qué? Porque el barrio 140 vino a poner en cuestión que era el barrio de los que no agarraban la pala. Estaba esa fama. Sí, sí. Estaba esa fama, sí. Estaba. Entonces, que era el barrio que te regalaban las casas, claro. Que ahí vivía gente que no pagaba nunca, que ahí vivía gente que no le gustaba trabajar. La mayoría trabajamos en el Suena Estado. Suena muy actual todo eso. Ajá, que sí, estás sí. diciendo. Yo traigo el me acuerdo, que siempre la escritura etnográfica es tan importante, porque si uno no se acuerda, no puede reconstruir el por qué nos pasan las cosas que nos pasan en las localidades que se van haciendo cada vez más turísticas y cada vez más centradas en los negocios de la propiedad de la tierra. Yo también compré después, cuando pagué mi casa, mi papá se murió, cobré las herencias correspondientes y me la gasté en hacer cosas constructivas. ¿Por qué? Porque tenía cuatro hijos. No está mal progresar, no está mal el desarrollo consciente si uno no se olvida que hay otros que tienen otras necesidades. Otras necesidades. Hoy hablaban de mapa y yo digo, no, son familias, no importa si son mamá y papá. A lo mejor es mamá, mamá, papá, papá o tres. O monoparentales también, o eso se da sí, muchísimo. Por se da o mucho. Son de abuelos, de sí. criados chicos con sus abuelos. Entonces son las familias sí. como fueren. Tal cual. Bien, eso sí. sucedía en el barrio 140. Está por eso muy quiero bueno. traerlo. Y pienso la que mayoría, mujeres sostenedoras. Ahora voy a contarles. Posible. Políticas públicas que resolvieron ese centro que era determinar el problema, determinar acciones, recursos y quiénes se iban a encargar, tienen una metodología. Esa metodología existía, la investigación acción participativa existía desde los años 60, desde los años 50, con los teóricos de la sociología que promovían ese tipo de acciones. En la asociación vecinal, ¿se conocían las teorías? No, se conocía la práctica. Pero el constructo fue el mismo. Una asociación vecinal, un municipio, un gobierno provincial de ese momento que promovía políticas públicas de desarrollo comunitario. Independientemente de lo que sucedió después con todos nosotros, que hemos cambiado la perspectiva política en diversas circunstancias, el barrio fue un puntal para resolver el tema del agua en Merlo Centro, en el San Agustín, en el 140, y fue la primera obra no pensada desde el Estado provincial, sino desde el territorio. Así como la SUD de Piedra Blanca en algún momento lo generaron los propios vecinos, No se intervino modificando el ambiente ni con máquinas ni con palas, y ustedes hoy pueden caminar y ver que está la arboleda tal cual, y fuimos los vecinos los que construimos a pico y pala la red de agua conectando la Pepe Mercado hasta las piletas de Cerro de Oro. Se armó una tensión con Cerro de Oro porque en Cerro de Oro no se pagaba el agua. No dependía de la... O sea, digo los pro y digo los contra, porque sí, después los uno debates los que años, se van abriendo, se van claro. Dando, esas tensiones generaron algunas cuestiones también con la Comisión Barrial de Cerro de Oro, que decía, nosotros tenemos nuestras chacras, tenemos nuestra quinta, nunca pagamos el agua, y ahora nos encontramos que la municipalidad y el y la cooperativa, a través de este trabajo, van a empezar a cobrarnos el agua. Entre paréntesis, también contar que el Cerro de Oro de ese momento no tenía muchas características rurales, ¿no? Totalmente. De producción de alimentos, de chacras grandes. Claro. La mayoría de las personas que vivían en la comunidad de Cerro de Oro, hasta Los Cocos, no sé si ustedes van caminando hasta Los Cocos, todo lo que ustedes vayan a observar como registros de la ruralidad pasada son trabajos de vides, de azudes pequeños. El otro día lo escuchaba Leo y digo, hay, ese es el trabajo que yo he llevado a Cuba y ahora cuento los, la síntesis. Bien. Ese trabajo de conectar el agua y ver con felicidad que... Por ejemplo, nos tocó hacer el censo del 89 y yo me bañé con soda cuando volví. ¿Cómo es eso? Porque no, el agua mineral era más cara que la soda. Wow. Por ejemplo. Wow. Y sí, porque era un objeto, ¿cómo decirle? La soda era vulgar, popular y había muchos soderos ya acá. En cambio, el agua mineral había que traerla de otros lugares. Claro. Ahora hay de todos lados. Sí, nos quedan los últimos minutitos. Yo me fui anotando. Dale. Como siempre me gusta, como si estuviéramos en una asamblea. ¿Tenemos mensaje? Tenemos un mensajito que dice, qué interesante es escuchar siempre a Silvia. Ahí va. Gente que se comunica al 266-400-3011. Rescato tres cuestiones que me parecen muy importantes de todo lo que fuiste compartiéndonos. Una que tiene que ver con el presupuesto participativo, ¿no? Que creo que si ya tenemos... Que nació en el 2000. Acá. Claro, que tenemos Alegre, esa experiencia, sí. Y entonces me parece como un punto para aportar y para retomar. Acá sería... muy importante. Lo otro tiene que ver con la participación de los vecinos y las vecinas a la hora de resolver sus propios problemas, ¿no? Que es no siempre delegar, más allá de que obviamente hay responsabilidades específicas, que siempre lo decimos, el Estado municipal, provincial, nacional tiene responsabilidades, la cooperativa de agua tiene sus propias responsabilidades. Pero no esperar siempre que la resolución total sea de parte de los demás, ¿no? Participar en lo que tiene que ver con las propias necesidades. Y lo otro, que por lo que vos vas narrando, me llama la atención la cuestión del clima político, ¿no? Vos hablabas acerca de estas, había diferencias en los partidos, inclusive vos lo expresás personalmente, pero se podía avanzar en pos de un objetivo común. Y eso me parece que traerlo acá es importante porque, quiere decir que hay formas concretas donde cuando uno tiene la voluntad política y esa actitud más abierta de construcción colectiva que se puede hacer. Vos sabés que esto era lo que yo quería señalar. Las diferencias existían. En nuestro barrio había peronistas, radicales, pocos de izquierda. Sí, se ríe. Independientes, pero bueno, era otro clima. Veníamos prácticamente iniciándonos del proceso democrático y había una esperanzadora forma de vivir la democracia. Veníamos de años muy oscuros, de muchas pérdidas, y eso era glorioso. Bueno, la gloria de la democracia trajo esta participación de un modo diferente. Por supuesto que nos faltaban las referencias más combativas, porque estaban o exiliadas o estaban participando del plan de la resistencia en Suecia, y otros desaparecidos, enterrados, pero había una memoria colectiva que permitía, vuelvo a decir, que los diferentes sectores pudieran llegar a tomar decisiones consensuadas. No soy muy partícipe del consenso, sino que la resistencia permitía, que estaba latente, lograr los objetivos que nos proponíamos. Y esto quiero decir, los mejores caños, que no se rompen jamás y que están siempre, pero con unas dimensiones, me acuerdo, sacábamos las piedras a pala. Y las otros vecinos no quisieron, otros vecinos no se acuerdan y otros vecinos dicen, no, la política se metió. Entonces yo les decía, sí, la política siempre se mete. La política está atravesando los actos escolares, religiosos, en la universidad, en los barrios. Lo que se ha perdido, creo, o se ha olvidado en nuestro país es la posibilidad de articular energías múltiples de diferentes colectivos que en los años 80 ya existían, para recuperarlos no como enemigos, sino como factores reales de cambio. En los estudios contemporáneos, los movimientos afrodescendientes, los movimientos feministas, los movimientos de discapacitados, los movimientos del arte, no son enemigos, son los actores que permiten que fructiferen expresiones más diversas, porque la diversidad se tiene que expresar y tiene que ser un baluarte. No puede ser hoy un motivo de divisiones. Totalmente. Es parte de una comunidad que piensa desde una historia. Yo estaba dentro de la panza de mi madre el día de hoy, 16. Estamos así, están todas las manos ahí. Silvia, es primero, me parece que da por inaugurada ya una columna, porque fue más que rica, interesante, un montón de mensajitos acerca de esta memoria colectiva, ¿no? La historia de los barrios de la Villa de Merlo, que nos dan para la reflexión, para un montón de cosas que suceden en la actualidad, comprender que también fue posible hacer las cosas de otra manera. Sirve a nosotros no por sin uno. Intenciones. Claro, no sin intenciones, totalmente. Tenemos que agradecerte la participación, muchísimas volverte gracias a invitar seguramente, porque Silvia puede hablar de todo, de Ay, todos Dios. Los temas. Así que bueno, pero nos quedan los últimos minutitos, así que eso, volver a agradecerte que hayas venido. Y nosotros ya, pues claro, a las 12 cerramos, pero nos tenemos que ir a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco.